manchada con mi llanto, escrita con mi sangre, demuestra que te quiero. Aunque lejos esté yo de tu lado, te digo con el alma que siempre fui sincero. Me contesta lo más pronto que puedas y adentro de su sobre me mandas tu retrato. Lo dedicas y sellas con tus labios, será un placer mi cielo mirarte cada rato. Si la carta anterior a la que escribo no llegó a su debido tiempo, nada importa, contesta la presente, con dos o tres palabras me tienes muy contento. Les saludas a quien de mí se acuerde y diles que muy pronto vendré para pedirte. Quien pudiera volar como las aves, estar entre tus brazos, mejor que ni escribirte. Se despide quien tanto te ha querido, repito el domicilio por si perdiste el otro. Mil saludos, mil besos, mil abrazos, recibe del que te ama y que por ti está loco. Si la carta anterior a la que escribo no llegó a su debido tiempo, nada importa, contesta la presente, con dos o tres palabras me tienes muy contento.